Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico quincenal dedicado al descubrimiento y al disfrute de las músicas francesa y brasileña de amplio espectro. Mapa Mudo cobra vida cada dos jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si lo haces a través de internet. En esta vigésima edición del Mapa, más larga y menos franco-brasileña de lo habitual, cruzamos al lado oeste. Nueva York, mediados de los 50, dos bandas de delincuentes juveniles se disputan el dominio de las calles del Upper West Side. Los Jets, blancos, comandados por Reef, y los Sharks, puertorriqueños, a las órdenes de Bernardo, se retan en duelo. Y durante la contienda, una sesión de baile en el gimnasio a ritmo de mambo, Tony, miembro de los Jets, y María, hermana de Bernardo, se enamoran. En el mapa de hoy recordamos West Side Story, probablemente la obra musical más famosa de Leonard Bernstein, y lo hacemos con quienes se han acercado musicalmente a ella a lo largo de estos últimos 50 años. El mapa arranca hoy con el prólogo de West Side Story de la batuta del propio Bernstein al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Thank you. Con este trepidante prólogo lleno de disonancias comienza West Side Story, el musical estrenado en Broadway en 1957, con libreto de Arthur Lawrence, partitura de Leonard Bernstein, letra de Stephen Sondheim y coreografía de Jerome Robbins. En 1949, el director, productor de teatro y coreógrafo Jerome Robbins propuso a Bernstein y el dramaturgo y director Arthur Lawrence la idea de crear un musical basado en Romeo y Julieta, la obra de Shakespeare, pero adaptando la trama al conflicto entre una familia católica americana y una familia judía superviviente del Holocausto y emigrada a Nueva York. Lawrence escribió un primer libreto que tituló East Side Story, la historia del lado este. Pero nada más terminarlo, el grupo se dio cuenta de que en realidad estaban musicalizando temas que ya se habían tratado extensamente en otras obras, y así fue como optaron por descartarlo. Y finalmente este libreto acabó durmiendo en algún cajón. 5 años más tarde, se encontraron de nuevo en un café de Nueva York. Lawrence y Bernstein charlaron y a lo largo de la conversación, comentando la actualidad, surgió el tema de las bandas callejeras de delincuentes juveniles, un fenómeno social que estaba empezando a saltar a la prensa en aquellos momentos. Estamos hablando de mediados de los años 50. Al final de esa conversación, se habían puesto de acuerdo para centrar el argumento de West Side Story en Nueva York y en la rivalidad entre un grupo de puertorriqueños y una banda de americanos blancos. Hablaron con el coreógrafo Robbins, a él le pareció una idea excelente y se pusieron de nuevo a trabajar en el proyecto. Y así fue como en septiembre de 1957 vio la luz sobre los escenarios de Broadway West Side Story. El prólogo que hemos oído aquí en el mapa mudo de esta noche está extraído de las danzas sinfónicas de West Side Story, una versión sinfónica de la obra que hizo el propio Bernstein y que es absolutamente fiel a la partitura original. Por su complejidad y su riqueza, por la complejidad y riqueza de West Side Story, esta obra despertó muy rápido el interés de los músicos de jazz. Y en 1962, el prolífico pianista canadiense Oscar Peterson grabó con su trío un disco de versiones de algunas de las piezas de la obra. Entre ellas está la canción que vamos a escuchar a continuación, se llama The Jet Song. Y la canción de los Jets, una pieza coral en la que los Jets, la banda callejera de los Jets, los americanos blancos, se presentan como una gran familia cuyos miembros están protegidos. Thank you. 1984, Bernstein grabó una versión de West Side Story para Deutsche Grammophon, el sello alemán, con cantantes de ópera. El papel de María lo interpretó la soprano neozelandesa Kirite Kanawa y el de Tony, el tenor español José Carreras. Esta grabación no estuvo exenta de problemas, porque a José Carreras le costaba ajustarse a la compleja medida de algunos de los pasajes de la obra y solicitaba repetirlos una y otra vez, lo cual desesperaba a Bernstein. Hubo una sesión en la que Carreras acabó marchándose del estudio de muy mal humor y Bernstein acabó pensando que este chico tenía un problema. Bueno, al final resolvieron sus diferencias y lograron terminar la grabación a la que pertenece el próximo corte que vamos a escuchar. Se llama Something's Coming. Riff acude a la tienda en la que trabaja Tony para citarlo en el gimnasio. Una petición a la que Tony accede por lealtad a Riff, aunque en el fondo lo que él desea es dejar la banda, porque alberga la esperanza de convertirse en un hombre de provecho y tener un futuro mejor. I will know right away, soon as it's on. It may come cannonballing down from the sky, gleaming its eye, bright as a roar. Who knows? He's only just out of reach, down the block, on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, funnel jingle, doll knock, open the latch. Something's coming, don't go when, but it soon catch the moon. Oh, yes it will. Maybe just by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, be the guy. Pull up a chair. On the block, on the beach, maybe tonight. Sacar adelante el musical no fue una tarea fácil. En su diario de trabajo, Bernstein anotó lo siguiente. Todo el mundo nos decía que West Side Story era un proyecto imposible, que nadie iba a ser capaz de cantar intervalos de cuarta aumentada, como en María. También decían que la partitura era demasiado extensa para ser una obra pop. Y además, ¿quién iba a querer ver un espectáculo cuyo primer acto termina con dos cuerpos muertos yacentes en el escenario? Y luego teníamos el problema realmente difícil de resolver del reparto, porque los personajes tenían que saber no solo cantar, sino bailar y actuar como adolescentes. Al final, algunos miembros del reparto fueron adolescentes, otros tenían 21 años y había también quienes tenían 30, pero parecía que tenían 16. Unos cantaban de maravilla, pero no bailaban muy bien, o viceversa, y los que hacían bien ambas cosas no sabían actuar. Eso fue lo que Bernstein, una de las anotaciones de Bernstein en su diario de trabajo. El caso es que unos meses antes del estreno de la obra, el coreógrafo Jerome Robbins anunció que se retiraba del proyecto. Porque en esa época, en Broadway, se reservaban tan solo 4 semanas para los ensayos coreográficos y en West Side Story había mucho más baile del habitual. Así que Robbins puso como condición para seguir en el proyecto que se le concediera exactamente el doble de tiempo, 8 semanas, para montar la coreografía. Finalmente, el productor accedió y Robbins decidió quedarse en el proyecto, y menos mal. Durante esos 2 meses que duraron los ensayos, en la prensa neoyorquina se publicaron varias noticias sobre guerras entre bandas callejeras, lo cual le confería al musical una gran vigencia al argumento del musical, ¿no? Robbins mantuvo, durante todos los ensayos, mantuvo al grupo de actores que interpretaban a los Sharks y al grupo de los que interpretaban a los Jets separados para evitar que socializasen, y colgó en el tablón de anuncios del backstage numerosos de esos artículos de prensa sobre la realidad de la violencia de las bandas, porque quería conseguir el máximo realismo posible en los enfrentamientos sobre el escenario. Uno de los pasajes más complejos desde el punto de vista musical y coreográfico es sin duda The Dance at the Gym, la danza o el baile, perdón, en el gimnasio. Vamos a escuchar 2 de sus fragmentos, el blues y el mambo, en la versión que hicieron de ellos en 1989 las pianistas francesas Katia Labeck y Marielle Labeck. Los Jets y los Sharks llegan al gimnasio y, tras las presentaciones, inician un duelo de baile durante el cual Tony y María, que permanecen ajenos a la acción del baile, se ven y se acercan. Bailan juntos, totalmente ajenos a la tensión circundante, y se enamoran. Y cuando intentan besarse, Bernardo, el hermano de María, la aparta de Tony y le ordena regresar a casa. El pianista, arreglista, compositor y director de big bands estadounidense Stan Kenton fue uno de los primeros músicos de jazz en interesarse por West Side Story en 1961. En ese año graba para Blue Note, el mítico sello de jazz, los 10 temas principales de la obra, arreglados con sus características armonías y con tempos bastante distintos de los de la partitura original. De este disco, que merece mucho la pena, vamos a escuchar María, la escena en la que Tony, enamorado y feliz, encuentra el edificio en el que vive su amada y desde la escalera de incendios, le declara su amor en forma de serenata, cual Romeo a Julieta en la escena del balcón. We'll be right back. Qué preciosidad esta versión de Kenton. Bueno, no solo esta versión de María, todo el disco de Stan Kenton, que se llama Kenton's West Side Story, el West Side Story de Kenton, es absolutamente maravilloso. Yo no sé por qué uno tiende a pensar que de las canciones perfectas, como todas estas composiciones de Bernstein, es difícil hacer versiones mejores, pero lo cierto es que son precisamente las canciones perfectas las que se prestan al enriquecimiento de otros músicos, a que otros músicos vengan luego y les den su toque personal y aporten su riqueza, ya sea interpretativa o compositiva o arreglística, como en este caso, ¿no? Como en estos arreglos tan bonitos de Stan Kenton. Bueno, vamos a seguir con este mapa mudo de hoy, atípico, más largo de lo habitual y claramente un off-topic, un fuera de programa, con otro de los músicos del jazz que se interesó por el repertorio de Bernstein desde muy temprano, el pianista estadounidense Dave Brubeck, que ya en 1962, un año después de que se estrenase la película, grabó su propia versión de West Side Story. De este disco vamos a escuchar Tonight, una pieza que narra el momento en el que María y Tony se declaran su amor. mientras tanto, mientras que Tony y María se declaran su amor, Anita, la hermana de Bernardo, y otras chicas de la banda de los Sharks, los Tiburones, o bueno, la banda puertorriqueña, ensalzan las ventajas de vivir en Estados Unidos, un país en el que hay lavadoras y Cadillacs y casas grandes y rascacielos, y donde se puede comprar a crédito, a diferencia de en Puerto Rico, que bueno, en realidad también pertenece a Estados Unidos, pero tiene un estatus político un poco distinto. Y los chicos, por su parte, que están allí con ellas en la escena, les replican que sí, que todo eso está muy bien, pero que no se engañen, que no es para ellos, que no es para ellos, que no será para ellos mientras que no tengan la tez un poquito más clara y no pierdan el acento puertorriqueño. Este pasaje se llama América y vamos a escucharlo en una versión muy original del cuarteto de la percusionista francesa Sylvie Renard, que está extraído el tema está extraído de un disco recién publicado en 2011 titulado Around West Side Story y que es una reinterpretación de algunos de los temas de la obra de Bernstein. Thank you. Qué bonita esta versión de América y qué atípico este cuarteto de jazz que tiene entre sus filas un pianista, una xilofonista, una percusión, batería y en algunos momentos creo un contrabajo, aunque no estoy segura porque la línea melódica la lleva claramente un violonchelo. Puede que el violonchelista esté punteando los bajos en el propio violonchelo. No lo tengo muy claro. Bueno, pues después de estas versiones en clave de jazz vamos a retrotraernos a la producción original del musical para Broadway, de la producción de 1957. Tras su estreno en septiembre de ese año, se hicieron 734 representaciones en Broadway, a las que le siguió una extensa gira por Estados Unidos y de nuevo una serie de 249 representaciones más en los teatros de Broadway. Un fenómeno ese de volver a Broadway tras un primer estreno que se había dado en muy pocas ocasiones anteriormente. La obra fue muy bien recibida por la crítica, que decía que West Side Story llevaba el musical americano a su madurez y que tras décadas de revistas, operetas y comedias musicales deshilvanadas, deslavazadas y ligeras, West Side Story lograba sintetizar la narración, la música y el baile y al mismo tiempo hacer una crítica seria de la condición humana en la América de los años 50. Vamos a oír a continuación uno de los cortes del musical, extraído de la banda sonora del musical, interpretado por los actores y cantantes de la producción original. Es el momento en el que los Jets se reúnen en la calle para organizarse para el consejo de guerra que van a tener con los Sharks y llega el agente de policía Kropke y les advierte de que la policía está al corriente de que algo se está cociendo. Y bueno, cuando por fin se va el agente Kropke, los Jets se burlan de la tontuna de la policía y de las creencias que tienen las autoridades con respecto a los problemas de las bandas de delincuentes juveniles. Este número se llama Officer Kropke. Sergeant Kropke, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks. Gee, Officer Kropke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us there is good. There is good. There is good, there is good, there is untapped. Inside the worst of us is good. That's a touching good story. Let me tell it to the world. Just tell it to the judge. Hey, the judge. Come on, you judge. Dear kindly judge, your honor, my parents treat me rough. With all the marijuana, they won't give me a puff. They didn't wanna have me, but somehow I was had. Leaping lizards, that's why I'm so bad. Right, Officer Kropke, you're really a square. This boy don't need a judge, he needs an analyst's care. It's just his neurosis that ought to be curbed. He's psychologically disturbed. I'm disturbed. We're disturbed, we're disturbed, we're the most disturbed. Like we're psychologically disturbed. In the opinion of this court, this child is depraved on account of he ain't had a normal home. Hey, I'm depraved on account I'm deprived. So take him to a head shrinker. Come on, let's go. My father is a bastard. My ma's an SOB. My grandpa's always plastered. My grandma pushes tea. My sister wears a mustache. My brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess. Yes, Officer Kropke, you're really a slob. This boy don't need a doctor, just a good honest job. Society's played him a terrible trick. And sociologically he's sick. I am sick. We are sick. We are sick. We are sick. Sick, sick. Like we're sociologically sick. In my opinion, this child does not need to have his head shrunk at all. Juvenile delinquency is purely a social disease. Hey, I got a social disease. So take him to a social worker. Social worker, yeah. Social worker. kindly social worker. They say go earn some dough, like be a soda jerker, which means like be a schmo. It's not I'm anti-social, I'm only anti-work. Glory Oski, that's why I'm a jerk. Hey, Officer Kropke, you've done it again. This boy don't need a job, he needs a year in the pen. It ain't just a question of misunderstood. Deep down inside him, he's no good. I'm no good. We're no good, we're no good, we're no earthly good. Like the best of us is no damn good. The trouble is he's lazy. The trouble is he drinks. The trouble is he's crazy. The trouble is he stinks. The trouble is he's growing. The trouble is he's grown. Kropke, we got troubles of our own. Gee, Officer Kropke, we're down on our knees. Cause no one wants a fellow with a social disease. Gee, Officer Kropke, what are we to do? Gee, Officer Kropke, Krop you! Mientras los chicos se burlan de las autoridades, María, en el taller de costura en el que trabaja con sus amigas puertorriqueñas, no puede ocultar la emoción que siente por su amor hacia Tony. Esta chica, modesta y tímida, y bien educada y madura, comienza a revolotear por el taller poniéndose sombreros y cubriéndose con telas mientras canta lo bella y lo inteligente y lo feliz que se siente en un número que se llama I Feel Pretty, me siento guapa. De esta canción hay multitud de versiones muy, muy diferentes y no vamos a escatimar a la hora de ponerlas porque en el mapa mudo de hoy vamos a escuchar tres de ellas. Primero escucharemos la de las Pupini Sisters, un trío vocal formado en 2004 por Marcella Pupini, Stephanie O'Brien y Kate Mullins. Estas tres chicas británicas con trayectorias muy dispares, porque Kate, la rubia, había sido vocalista en un grupo de heavy metal, Marcella, la morena, había cantado en un grupo de punk y Stephanie, la pelirroja, venía de un coro de repertorio clásico y era violinista y arpista. Bien, pues ellas se conocieron en una escuela de jazz y se unieron para montar un repertorio de lo que se conoce como close harmony, la armonía cerrada, una técnica de canto en la que todas las voces, salvo el bajo, permanecen muy cerca las unas de las otras, no se extienden más allá de una octava. Este tipo de técnica vocal fue muy popular en los años 40, aunque posteriormente cantantes como Simon y Garfunkel y los Beach Boys, por ejemplo, recurrieron a menudo a ella. Uno de los intereses claros de las Pupini Sisters desde el principio eran los musicales de Hollywood y así hicieron un disco de 11 cortes con sus piezas favoritas de esos musicales. En este disco, que se llama Hollywood y que es su tercer álbum de estudio, hay canciones de Cantando bajo la lluvia, de Los caballeros las prefieren rubias y también de West Side Story. Vamos a escuchar esta versión de I Feel Pretty de las Pupini Sisters. Attractive girl, be bonita esta versión de I Feel Pretty de las Pupini Sisters. En realidad todo el disco, ese disco Hollywood del 2011, es una joya. Es un disco muy alegre, bueno, muy en el espíritu de las comedias musicales de Hollywood de los años 30 y los años 40. Y desde mi punto de vista merece mucho la pena escucharlo. Vamos a seguir ahora en este mapa mudo de hoy dedicado a West Side Story con una cantante estadounidense, Sarah Vaughan, que también interpretó esta canción, I Feel Pretty, llevándola a su terreno, el del jazz, en un concierto que hizo para la televisión sueca en 1964 junto con el pianista Kirk Stewart. Es también una versión muy alegre, con mucho brío, que comienza a ritmo de vals, como la canción original, pero que en la tercera estrofa se transforma en un swing de ritmo endiablado. En esta interpretación de I Feel Pretty se aprecia muy bien ya la madurez de Sarah, tanto en su manera de modular la voz, una voz ya madura, profunda y llena de matices, como en la comodidad que transmite a la hora de llevar la melodía a donde le da la gana, algo que solo las grandes cantantes saben hacer, ¿no? Vamos a escucharla. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright and so pretty. I hardly can believe it's real. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel and so pretty. I hardly can believe it's real. Girl be such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning, oh so stunning, feel like running and jumping for joy, for love by a pretty wonderful guy. I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty. You like running and jumping for joy, for love, by a pretty, wonderful boy. For love, by a pretty, wonderful boy. Qué bonita esta versión de Sarah Vaughan. Vamos a escuchar ya, para cerrar este bloque de I Feel Pretty, una versión muy muy curiosa de Little Richard, que se grabó en el 96 para un disco de varios artistas titulado The Songs of West Side Story, las canciones de West Side Story, que recoge adaptaciones más bien en clave de pop y de rock del musical de Bernstein. better. Extraordinario Little Richard en esta versión de I Feel Pretty. Bueno, vamos a seguir esta noche en este mapa mudo especial que estamos haciendo, repasando la trayectoria de esta obra de Bernstein, de West Side Story. Vamos a seguir con la línea argumental, ¿no? Y contando un poco los entresijos de la producción del musical y después también de la película. O ya de la película, de hecho. Bueno, tras el éxito del musical, cuya banda sonora había editado Columbia Records y se había convertido en un éxito de ventas, pese a que la discográfica puso algunas pegas iniciales por considerar que la partitura era demasiado deprimente y compleja, bueno, pues tras eso, los hermanos Mirisch adquirieron los derechos cinematográficos, dejando claro que querían hacer una película tan fiel al musical como fuese posible y en la que el baile tuviese el protagonismo absoluto. Y para la producción contaron de nuevo con Jerome Robbins, el coreógrafo. Pero como este nunca había dirigido una película, le propusieron a Robert Wise la codirección. Robert Wise ya había recibido una nominación al Oscar como montador de Ciudadano Kane y había participado en el montaje de varios musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers en los años 30. Ya estaba consagrado como director y como montador ya. A la banda sonora de la película de West Side Story pertenece el siguiente corte que vamos a oír en el mapa mudo de esta noche. Bernstein tituló este número Quinteto, porque en él intervienen los Jets por un lado, los Sharks por otro, cada uno en su territorio, preparándose para la pelea. Después está Anita, por otro lado, que se prepara pero para un combate un poco diferente, un encuentro romántico con Bernardo. Y por otro lado están Tony y María, que cantan cada uno por su lado sobre el amor que sienten. Vamos a oírlo. Are gonna have their way tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight, but if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball. They're gonna get it tonight. The more they turn it on, the harder they fall. Well, they began it. Well, they began it. And we're the ones to stop them once and for all. Tonight. Anita's gonna get her kicks tonight. We'll have a private little mix tonight. Walking hot and tired, poor dear. Don't matter if he's tired, as long as he's here. Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight I'll see my love tonight, and for us stars will stop where they are. Just gonna have the day. maravilla este quinteto, me encanta cómo Bernstein y Jerome Robbins ponen a cantar y a bailar a todo el reparto a la vez y cómo van preguntándose y respondiéndose y sobre todo ese final en el que se oye la voz de Anita, la de Tony María en primer plano, cantando sobre los momentos más corales de los Jets y los Sharks, ¿no? Qué, no sé, qué bonito, qué dinámico, ¿no? Qué chulo. Bueno, vamos a seguir con la película. Para la película que se estrenó en 1961 y que obtuvo 11 nominaciones al Oscars, de las cuales ganó 10, es el musical que más nominaciones ha recibido y más premios ha ganado en la historia de Hollywood. Para la película se descartó a la mayoría del reparto del musical. En Hollywood, en realidad, era habitual doblar las voces de muchas estrellas en los números de canto, así que decidieron probar a varios actores y actrices para los papeles principales. Para el papel de Tony, en concreto, la producción pensó inicialmente en Elvis Presley. Sí, sí, en Elvis Presley. Pero Elvis se echó atrás porque su manager le recomendó que no asociara su imagen con la de la delincuencia. Y por otro lado, Elvis había mantenido un romance en la vida real con Natalie Wood, que interpretó en la película el papel de María, y se cree que esto también podría haber sido uno de los motivos que disuadió a Elvis de aceptar el papel. Así que finalmente, bueno, se probó a muchos actores, entre ellos a Anthony Perkins y a Warren Beatty, y finalmente se decidió elegir a Richard Beymer. Para el papel de María, por su parte, los productores no habían pensado inicialmente en Natalie Wood, quien en esa época estaba rodando Esplendor en la hierba con el mismo Warren Beatty y mantenía una relación sentimental con él. Y cuando Beatty acudió a las pruebas de cámara para el papel de Tony, Natalie Wood se prestó como un favor para Warren Beatty para darle la réplica. Y bueno, pues porque había estado practicando con él, ¿no?, el papel. Y finalmente los productores se quedaron con Natalie para el papel de María y descartaron a Warren. El número que vamos a escuchar a continuación, de Rumble, constituye el clímax de la obra. Es en un lugar desierto, bajo la autopista, está a punto de desatarse la pelea. Y cuando Tony intenta disuadir a Riff y a Bernardo para que abandonen la contienda, el puertorriqueño lo trata de gallina y lo empuja, lo cual da pie a Riff para atacar al líder de los Sharks, a Bernardo. Se desencadena entonces una lucha, aparecen navajas y en el momento en el que Riff acorrala a Bernardo y alza el puño para cuchillarlo, Tony, que había venido buscando paz, lo detiene. Pero Bernardo no desaprovecha esa ocasión para hundir la navaja en el pecho de Riff y le da muerte. Y Tony, que en realidad quería abandonar la banda y dejar la violencia, llevado por un arrebato de ira y de venganza, coge la navaja de Riff y mata a Bernardo. Vamos a oír este número en la versión de un bandoneonista holandés que se llama Karel Kraaienhof. Thank you. Para crear tensión en las escenas de lucha como este movimiento, Rumble, Bernstein recurre sistemáticamente a un uso muy, muy acusado de las síncopas y de un intervalo que por sí es de naturaleza disonante, el intervalo de cuarta aumentada, y que apoya muy bien las secuencias de enfrentamiento y violencia. Tras haber dado muerte a Bernardo, Tony huye en busca de María, que acaba de saber lo que ha ocurrido. Sabe que Tony ha matado a Bernardo, su hermano y novio de su amiga Anita. Tony implora el perdón de María y esta le dice que pese a su dolor no puede odiarlo. Y juntos cantan Somewhere, quizá uno de los temas más conmovedores de la obra y en el que expresan ambos su anhelo de encontrar un lugar y un tiempo en los que puedan vivir juntos y felices. En el programa de hoy vamos a escuchar una versión que ya se ha convertido en un clásico, pese a que hay, bueno, no sé, muchísimas versiones de esta canción. Pero hoy vamos a poner la que Tom Waits grabó en su disco de 1978, Blue Valentine. Somewhere. Mientras tanto, los Jets se reúnen en un garaje y el nuevo líder de la banda, Ice, les da la consigna de permanecer tranquilos mientras él decide qué van a hacer. Entonces reciben la noticia de que Chino, uno de los puertorriqueños, tiene una pistola y está buscando a Tony para vengar a Bernardo. De este tema, que se llama Cool, vamos a escuchar una versión del saxofonista americano David Lipman. Al enterarse de lo sucedido, Anita acude a casa de María y su insistencia para entrar es tal que Tony, que está refugiado allí con ella, se ve obligado a huir. Pero antes de irse, Tony y María acuerdan que se encontrarán en la tienda de Doc para huir juntos. En esta escena cargada de dramatismo, Anita carga duramente contra María por su amor a Tony y le pide que se olvide de él, que se quede con los suyos, con los puertorriqueños. Lo que María replica que, pese a que comprende su dolor, ella no puede hacer nada, porque Tony es el hombre al que ama y tanto si está equivocada como si no, no puede ir contra los dictados del amor. La versión que hemos seleccionado para este mapa mudo de hoy está tomada de un disco titulado West Side Story, The New Broadway Cast Recording, que recoge la banda sonora de una nueva producción de West Side Story para Broadway realizada en 2009. Nos llamó la atención esta versión porque una parte está cantada en español. La interpretan Karen Olivo en el papel de Anita y Josefina Scaglione en el papel de María. Josefina Scaglione es una cantante de origen, bueno, es argentina, y Karen Olivo es estadounidense, pero tiene una ascendencia compleja porque tiene antepasados dominicanos, puertorriqueños, nativos americanos y chinos, una buena mezcla. Y por su interpretación del papel de Anita ganó un premio Tony. Vamos a oír ya esta versión de A Boy Like That y I Have a Love. Cabrón, mató a tu hermano, olvida ese americano, piensa en los tuyos, solo en los tuyos. Tú ya no estás pensando claro, y ese amor te sale caro, piensa en los tuyos, solo en los tuyos. Si mata no tiene amor, si mata no hay corazón, y ese ladrón, y ese cabrón le da tu amor. Por favor, María, por favor. Tú sabes bien qué es lo que quiere, no le importa si te hiere, y desolada te encontrarás. Verás, María, ya tú verás. Oh, no, Anita, no, Anita, no. No es la verdad para mí, es la verdad para ti. Te oigo bien en tu dolor, pero en mi amor. Por favor, Anita, por favor. Ese cabrón, arrasó tu hermano, pero en mí, vida es corazón. I love him, I'm here. Y tras esta escena conmovedorísima, que bueno, para mí es, debo decir que es mi favorita del musical, sobre todo el dueto final entre María y Anita, ese momento, esa pieza titulada I Have a Love, ese dueto final. Bueno, pues tras este momento vamos a ir cerrando ya este mapa mudo, algo fuera del ordinario, este mapa mudo de esta noche, un pelín extraordinario, con una muerte, la de Tony en los brazos de su amada, la escena que pone fin a la película. Y voy a poner el extracto de la película, no el extracto del disco de la película, porque en el disco se han quitado partes del diálogo que me parece relevante que se oigan esta noche. Especialmente estremecedor nos parece el momento en el que María se da cuenta por fin de que Tony ha muerto y se levanta y se dirige a Chino en presencia de los Jets y los Sharks, Chino porque es el ejecutor de la muerte de Tony, y le pide el revólver y le dice que no han sido las balas, ni las pistolas, ni las navajas las que han matado a Tony, ni a su hermano, ni a Riff, sino el odio de todos ellos, y les advierte que ahora ella también está cargada de odio y que podría matarlos. Y en ese momento se acerca el agente Kropke y trata de, bueno, coge la pistola, trata de acercarse al cuerpo de Tony, y María, fuera de sí, le grita, le dice que no lo toque, le dice que no lo toque. Y entonces se acerca a ella al cuerpo yacente de Tony por última vez y lo besa en los labios. Y mientras tanto suena de fondo el motivo melódico de Somewhere, y por primera vez juntos los Jets y los Sharks recogen el cuerpo de Tony y abandonan la escena. I didn't believe hard enough. Loving is enough. Not here. They won't let us be. Then we'll get away. Yeah. We can. Yes. We will. Yes. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, stay back. How do you fire this gun, Chino? Just by pulling this little trigger? How many bullets are left, Chino? Enough for you, and you, all of you, you all killed him, and my brother, and Riff, not with bullets and guns, with hate. Well, I can kill too, because now I have hate. How many can I kill, Chino? How many? And still have one bullet left for me. Don't you touch him!